pasos que se van dejando atrás. Un pasado muy feliz, fueron muchos los buenos momentos que esos días yo viví. Y aunque los años vayan pasando, siempre estarán junto a mí. ¿Cuántos amigos que no olvidaré? Y de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedará aquellos años que no volverán. Y es que soy joven aún, vivo así de intensamente, sé muy bien, igual que hoy. Mañana recordaré, el presente de hoy será pasado, y quisiera retener en mi mente tan gratos recuerdos como son los del ayer. ¿Cuántos amigos que no olvidaré? De emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. ¿Cuántos amigos que no olvidaré? Que de emociones que no se han borrado, en mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. ¿Cuántos amigos que no olvidaré? Que de emociones que no se han borrado. Aquellos años que no volverán.